no está por el mundo cruel, que lo engañó con vicio y placer, con un licor quiere olvidar, que sin querer se está por matar. Muriendo está en aquel lugar, ya no quiere ni trabajar, solo alguien lo puede ayudar, Jesucristo quien vino a salvar. Sal de la droga, Jesucristo te puede ayudar. Ven amigo, deja esta copa, Jesucristo te da libertad. Y va este saludo cordial a toda la gente linda del ministerio Cristo Vive. Está por el mundo cruel, que lo engañó con vicio y placer, con un licor quiere olvidar, que sin querer se está por matar. Bebiendo está en aquel lugar, ya no quiere ni trabajar, solo alguien lo puede ayudar, Jesucristo que vino a salvar. Sal de la droga, Jesucristo te puede ayudar. Ven amigo, deja esta copa, Jesucristo te da libertad. Prisionero, sal de la droga, Jesucristo te puede ayudar. Ven amigo, deja esta copa, Jesucristo te da libertad.